El perro de Iki. El perro de Iki. Bajo los efectos de algunas drogas, los estados de ánimo varían. Por ejemplo, cuando interactúas con heroína, tiendes a deprimirte cuando el efecto ha cesado. Al contrario, cuando consumes un alucinógeno como la marihuana, el impulso es reír compulsivamente con las circunstancias o situaciones más inverosímiles. Caminaba Bisonte Octogenario junto a Pericles por las aceras céntricas de la metrópoli. Acto seguido, observan a un perro de desmesuradas dimensiones y abundante pelo, es decir, lanudo, peludo, consudo. Perplejos, congelaron sus cuerpos, y como si de un viaje telepático al pasado hubieran rescatado el título perfecto para definir la criatura, gritáronle: ¡oh, joder, el perro Dinky! Desde ese día, esquizofrénicamente, la gente repite: ¡el perro Dinky! ¡El perro Dinky! ¡El perro Dinky! ¡El perro Dinky! ¡El perro Dinky! ¡El perro Dinky! ¡El perro Dinky! ¡El perro Dinky! ¡El perro Dinky! ¡El perro Dinky! ¡El perro Dinky!